vez que yo siento tu piel en mi piel, cada vez que yo beso tus labios de miel, que lo nuestro es eterno, siempre lo será. Cada día que pasa, amor, te quiero más. Te quiero más. Te quiero. Cada día más. Te quiero más. Cada día más. Te quiero más. Cada vez que te tengo en mis brazos de bien, que sin ti yo me muero y contigo también. Y tus pechos tan tiernos, mis cobijos serán, tus caderas deleites para mí serán. Te quiero más, te quiero cada día más. Te quiero más. Más.